junto con la Secretaría de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Cultura y junto con la Asociación Pampeana de Danza, por fin podemos decir, damos inicio, presentamos la Expo Danza acá en Santa Rosa, y la verdad que para, insisto, es un orgullo, y este por fin es porque es un trabajo que se viene pensando y analizando y justamente trabajando desde lo operativo ya hace muchísimo tiempo, pero bueno, es parte de lo que la pandemia nos dejó. Nosotros no pudimos realizar los 2 años anteriores de gestión, y en este por suerte lo podemos realizar. Y desde el punto de vista, si se quiere, política cultural, para nosotros es un orgullo, porque creemos que muchas veces la danza es un sector que no tiene la visibilidad y no tiene el apoyo, o no tiene el apoyo, digamos, que debería tener, porque ocupa muchísima gente en la ciudad. En la provincia también, pero en la ciudad ocupa muchísimo espacio, hay muchísima gente que trabaja de esto, con academias, con productos que se venden respecto de esto, así que nosotros creemos que es una parte de la política cultural que nosotros tenemos que desarrollar y visibilizar. Así que esto se va a realizar puntualmente el 1 de octubre, aquí en la calle, frente al Centro Municipal de Cultura. Pero bueno, lo estamos lanzando ahora porque, bueno, tanto Luciana, que es parte integrante de la comisión, el cargo, concretamente. Soy presidenta. Es la presidenta, mira, yo pensé que era secretaria ejecutiva. No, ¿viste? Para nada. La presidenta de APADA, con quien venimos trabajando codo a codo en este y en otros trabajos que seguramente se van a realizar en la segunda parte del año. Bueno, lo vamos a realizar aquí en la calle Quintana. Es una feria de danza, y la parte operativa ya la van a contar tanto Sergio como Luciana. Pero insisto que para nosotros desde la Secretaría es algo muy importante darle la importancia que se merece a la danza, como a todas las artes que trabajan aquí en la ciudad, pero creo que la danza es algo que venía en cierta manera y nos debíamos que no estuviera tan relegada. Así que bueno, desde lo operativo, ¿qué se va a realizar y cómo se va a realizar? Tanto Sergio como Luciana pueden dar explicaciones. Bien, yo quería agregar, antes de pasar a los detalles específicos, esto de que un poco la intención de esta Expo Danza, que va a ser la primera experiencia que se hace en nuestra provincia, acá en la ciudad de Santa Rosa, tiene que ver con esto de ampliar las redes de lo que nosotros denominamos industrias culturales, y en especial este sector de la danza, de los trabajadores y trabajadoras de la danza, que, bueno, que ocupan un lugar importantísimo en la cultura, y un despliegue de cantidad de gente, de asociaciones, de academias, de grupos vinculados, y un poco la intención es, a través de esta Expo Danza, fomentar este lenguaje y este sector. Y también, antes de darle a la palabra a Luciana, destacar que dentro de la Secretaría, y en especial en las distintas direcciones de Cultura, Educación, hay un sector importante de trabajadoras y trabajadores de nuestro espacio, vinculados a la danza en sus distintas disciplinas, que también se han sumado a la organización de este evento especial, que creo que va a tener características de un primer momento para luego pensar en seguirlo desarrollando. Así que, repito, el 1 de octubre, acá en el Centro Municipal de Cultura, calle Quintana 172, con stands, con paseo de compras, que ahora vamos a ampliar en qué consisten, todo un día para bueno, disfrutar no solamente de las distintas exposiciones que va a haber, sino sobre todo el hecho central de lo que va a consistir la Expo a través de sus stands. Así que pasamos a... Bueno, buen día a todos, ¿cómo les va? Bueno, en la Expo Danza, la verdad es que es un evento grandioso. Es buenísimo que finalmente podamos concretar un evento de esta magnitud para la danza. Y digo de esta magnitud porque se contemplan todas las formas de trabajo que hay dentro de la danza. O por lo menos se amplía con respecto a cómo nos veníamos manejando por ahí en el pasado. Tenemos tres, operativamente son tres grandes sectores, digamos. Uno que tiene que ver con el paseo de compras, en donde ahí van a encontrar productos y servicios que sean efectivos en el momento. Es decir, por ejemplo, vestuarios de danza, videos, gente que pueda hacer videos, que pueda hacer fotografía, ¿sí? Y hay otro sector que tiene que ver con servicios diferidos, por ejemplo, clases de danza. Ustedes se van a encontrar con todo eso acá en este paseo del CMC. Y afuera, en la calle, vamos a tener un escenario donde van a poder ver danza específicamente, pero además va a ser una fiesta. Es decir, está invitado a toda la gente que quiera venir y bailar y estar y compartir este gran evento que es únicamente para la danza. ¿Cuánta gente va a participar? ¿En qué sentido? 30 expositores, ¿no? Teníamos. Ah, la cantidad de expositores, sí, y demás. Sí, estaban previstos 30, alrededor de 30 expositores, pero bueno, veremos según la convocatoria si esto se puede ampliar. Sí, ¿no? Pero nosotros ahora el lanzamiento tiene que ver con eso, porque si bien se hace el 1 de octubre, ahora nosotros en esta gacetilla y demás hay lugares, links y demás donde uno se puede inscribir con las distintas propuestas, sea con una academia, sea con un stand de compra, de venta de productos que tengan que ver con la danza, como decía ella, desde vestuario hasta zapatos, hasta maquillaje. O sea, hay todas unas. Lo que nosotros queremos mostrar con la Expo Danza es justamente lo que decía Sergio. Tiene que ver con que es una parte de la industria cultural que cuando nosotros vemos un evento, sea de danza, sea de música, de teatro, hay un montón de diferidos o de indirectos que tienen que ver con la industria. Desde el diseño, desde el vestuario, desde el maquillaje, desde la técnica. Entonces todo eso se va a exponer justamente con lo que tenga que ver con, específicamente con la danza. Donde hay, como dije recién, se genera un campo laboral, hay trabajo que genera la danza, y bueno, nosotros lo vemos día a día, con las academias que hay acá, con la gente que trabaja con los vestuarios, con el calzado, con una serie de cosas que tienen que ver con exclusivamente con el trabajo. Entonces este lanzamiento, si bien parece temprano para lo que es el 1 de octubre, tiene que ver con eso. Nosotros también estamos convocando a aquellas personas que trabajen ligadas a la danza, directa o indirectamente, que puedan estar presentes ese día acá. Y muestren su producto, muestren su obra, muestren lo que tienen, como para poder seguir viviendo esto, porque no se trata de exponer nada más. Se trata, nosotros estamos apostando desde la Secretaría a que la gente que decide vivir del arte pueda vivir del arte. Y tenemos que entender que es un comercio que tiene que ver con, como decía, con venta de vestuario, con dar clases, con un montón de cosas que tienen que ver con generar trabajo. Entonces eso me parece que es lo importante también de la Expo Danza. Sí, que se potencia también justamente con esto, con crear redes y tender redes entre nosotros mismos, ¿no? Con los otros trabajadores, con los trabajadores secundarios, digamos, de la danza, pero también en el reconocernos como trabajadores de la danza y aunarnos junto con otras academias, porque básicamente son casi todas academias o grupos, ¿no? Entonces, importante eso, como la unión de las academias y grupos y el reconocimiento de sí mismos como trabajadores de la danza y poder decir, bueno, ¿qué es lo que voy a ofrecer? ¿Cómo lo voy a ofrecer? Y eso hace como preguntarse a sí mismos, bueno, ¿cuál es el valor que tiene mi negocio de danza? Y empezar a trabajar en esos términos, ¿no? En términos de, bueno, somos comercios. El horario que va a durar. Sí. Eso es de 10 de la mañana a 21, o sea, es todo el día. Acá en el centro municipal. Quería agregar de que las bases, porque la inscripción es totalmente gratuita, o sea, las bases van a estar colgadas en la página de la Municipalidad de Santa Rosa, de nuestro municipio. Ahí van a poder encontrar un link que se va a colgar a partir de la fecha, donde se van a poder inscribir, si van a participar de los stands, las distintas opciones que brindamos, y también ahí van a poder navegar en ese formulario para decir si quieren participar en el escenario abierto, si van a ser parte del paseo de compras, en cuál de estos sectores van a participar. Así que invitamos a todas estas asociaciones, a todo el mundo de la danza, a que se sume acá en nuestra ciudad a este primer evento, del cual, como decíamos, estamos más que contentos, contentas de llevarlo adelante. Sí, no es solamente, como decía ahí justo Sergio dio una palabra clave, no es solamente las academias o la gente, hay asociaciones de todo tipo de danza acá, bueno, la Asociación Pampeana de Danza que las nuclea, y me parece que eso, creo que la sociedad en general no tenemos dimensión muchas veces de la... del tamaño muchas veces de la gente que mueve la danza en todas sus vertientes, en todos sus estilos, así que me parece que poder visibilizarlo nos parece algo fundamental desde el punto de vista cultural.